Radio Comayagüela del sistema W de Honduras, 760 en amplitud modulada. Radio Comayagüela. Moisés Alvarado, por medio de Radio Comayagüela, 760 amplitud modulada del sistema W de Honduras, presenta su programa Noticias, Deportes y Más, con un estilo diferente a los demás. De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde. Noticias generales, sociales, internacionales, deportes y mucho más. Llámenos al 2234-3188. Síganos por el Facebook Noticias, Deportes y Más. Por el sitio web www.notideportes.wixsite.com. Pleca Noticias, Deportes y Más. Bienvenidos a un programa más de este día. Sin parar, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Una de la tarde más 53 minutos, amigos, aquí en su programa Noticias, Deportes y Más, llegando a lo que es el final de nuestro programa, amigos, agradeciéndole su fiel sintonía, agradeciéndole también a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir el día de hoy con ustedes. Aquí en su programa preferido, nos despedimos, ¿verdad? En nombre de nuestro amigo y director del programa, Moisés Alvarado, su servidor Kevin Pavón, deseándoles un excelente fin de semana, deseándoles bendiciones, paz en su hogar, sabiduría también. También, ¿verdad? Recordemos, amigos, siempre, ¿verdad? Pedirle a nuestro Padre Celestial por la paz en nuestro país, que nos ayude, ¿verdad?, a salir de este problema en el cual estamos sumergidos, y que las cosas pues se den como él las decida, ¿verdad? Así tiene que ser. Entonces, amigos, pasen un excelente fin de semana, una excelente tarde, Si nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos lo permite, estaremos con ustedes el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía, siempre aquí a través de Radio Comayagüela en 760, en amplitud modulada, y también a través, ¿verdad?, de Facebook Live, a través de Noticias, Deportes y más. Vamos a dejar una alabanza más para ustedes, amigos, y con eso pues damos por finalizado el programa del día de hoy. Así que gracias, pásenla bien. Radio Comayagüela del Sistema W de Honduras 760 en amplitud modulada presentó su programa Noticias, Deportes y Más, con un estilo diferente a los demás. Escúchenos el día de mañana en el mismo horario, si el Creador del Universo lo permite. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga.